Suena la Rosalía y eso quiere decir que ya está sentada aquí en nuestra mesa violeta, nuestra escritora favorita, Mariana Komiserov. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Aquí estamos. Vos recién levantada, sí, ¿eh? Supiste dormir. Sí, más o menos. Duermo como mal igual siempre. Acá, se me rompió el teléfono, se me cayó y estoy muy enojada con eso conmigo, ¿no? Porque sí, claro. Viste que te da una culpa y además están carísimos. Son exorbitantes los precios de los celus. Como hace mucho que lo tengo, no había visto eso. Y bueno, ahora cuando nos regalemos todo el litio, espero que nos lo regalen a los celulares, ¿no? Podría ser la parte del acuerdo, ¿no? Claro. Cuando les demos el triángulo del litio, que nos tiren una migaja por ahí, un celular sin. Conta con eso. No quiero un alta gama, quiero solo un celular para mandar nudes. Nudes. Bien, contá con eso. ¿Sos de mandar nudes? Ajá. ¿Te gusta mandar nudes? No soy una mujer casada, pero sí me ha gustado. Has mandado. Mucho. Sí, he mandado. Yo siempre me enojo porque digo, tengo el celular de mierda este, pago todo el tiempo para un celular para trabajar, se me rompe, tengo que comprar otro celular para trabajar y nunca hice sexting. Con el celular. Hay que empezar. Hay que empezar. Y para algo lo tengo que usar el celular. Y además siempre fantaseé con eso de que se viraliza, ¿no? Como que todas las minas, bueno, pobres, igual ya sabemos que eso no violencia está bien. Violencia digital, ley Olimpia, es delito. Compás, no compartan las nudes que les mandan. Pero yo siempre dije, ay, ojalá que las mías se viralicen. Qué buenas fotos me saqué. Claro, nunca me pasó. No pasó. Jamás. No sucedió. Bueno, vamos al asunto que nos convoca hoy. Feliz Día del Orgullo, compañeras. Feliz Día del Orgullo para todas nosotras, nosotres, para nuestras compañeras. Felicito a las compañeras de Rila que están llevando adelante junto a Pampa Trans una muestra en el hall de la Universidad Nacional de La Pampa y ayer recibieron un reconocimiento del municipio como un hecho de aporte a la política de la cultura. Bueno, genial. Vamos a ir a ver la muestra entonces. Así es. Y acá tenemos otra muy orgullosa que vamos a entrevistar hoy, que es la señora queridísima Gabriela Borrelli. Ella es escritora, poeta, fue parte de la dirección de literatura del CCK en otras épocas, ya podemos decir. Uh-huh. Y algo muy importante que quisiera destacar de Gaby Borrelli es que ella es difusora de arte y literatura con una generosidad y una amorosidad y una pasión que la verdad que es admirable, ¿no? Ella ha publicado libros como Lecturas Feministas 1 y 2, Vidrio, que es una novela, Hamaca Paraguaya, que es un libro de poemas muy... muy interesante, y además el objeto, el yo poético cambia a veces y es la hamaca y no la persona, ¿no? Bueno, hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Marian, ¿cómo estás? Hola a todos ahí, a todos. Buen día, muchas gracias por este llamado. No, gracias a vos por atendernos. Linda que dijiste, muchas gracias. Bueno Gaby, acabas de publicar, bueno, hace unos meses, Cartas Jóvenes Poetas. Sí. ¿Cómo va eso? Bueno, Cartas a Jóvenes Poetas es un libro que yo quiero mucho porque, bueno, es como una continuidad de un poco de los ensayos de Lecturas Feministas 2. Lecturas Feministas 1 es más una antología, pero Lecturas Feministas 2 son como ensayos sobre la literatura argentina con una perspectiva feminista, porque, bueno, una no lee igual, ¿no?, que todos. No, claro, no hay una lectura única. Bueno, entonces me parecía que había ciertos circuitos que las feministas tomábamos la literatura argentina y la leíamos con esa perspectiva, ¿no? No es lo mismo para nosotras que somos feministas o lesbianas leer Emma Suns, ¿no? Totalmente. Que para un tabón. Claro. Me parece que había como esas lecturas. Y un poco en esa línea del ensayo, Cartas surgió de un taller, del taller literario. Yo doy pocos talleres literarios, la verdad no doy muchos, y siempre hace muchos años que mantengo un mismo grupo, un grupo de 10 poetas con las que trabajamos, que se van sumando otros, pero siempre es un grupo como muy estable, un círculo rojo estable, que se mantiene y que se va sumando gente. Y yo estaba yo soy bastante inquieta y estaba un poco como aburrida como de la misma forma de dar taller, con mi forma de dar taller, ¿no? Presentar a un autor, después corregir, bueno. Y se me ocurrió empezar cada taller con una carta a jóvenes poetas simulando el famoso libro de Rilke, sí. Cartas a un joven poeta. Y ahí cada semana llevaba una carta, ¿no? Que un poco tenía recorridos literarios, no solamente poéticos, sino también hacía reflexión sobre la política argentina, sobre el pasado, sobre alguna narrativa. Y bueno, y esas cartas se fueron transformando poco a poco en un libro. Pero bueno, es un libro que yo quiero mucho justamente por esto, porque se gestó en un taller, pero no yo como tallerista, sino yo dando taller. Es como si fuese tu método de trabajo, ¿no? Porque también en la pandemia, cuando diste el seminario, taller sobre lecturas feministas, que fue después el Lecturas Feministas 2, ¿no? Es como un poco tu método de escribir con otros, sería, de algún modo. Sí, yo pienso con otros. Yo pienso mucho los talleres, y pienso mucho también cuando doy clase, ¿no? Es la forma en que a mí me permite pensar la literatura argentina, que es lo que me importa. El otro día Beatriz Arlo dijo, a mí me interesa la literatura argentina porque me interesa la política argentina. A mí también. Claro, sí. Hago como mías esas palabras porque nunca lo tomo como una salida del mundo o como esa palabra, ese axioma que yo rechazo mucho, que es fingir demencia. ¿Qué demencia estamos fingiendo si la hegemonía política de este país es la demencia? Totalmente. No sé qué fingen. ¿No? Claro. Si realmente la demencia es la acción política. Fijamos coherencia. Claro. Claro, fingir demencia es ser hegemónico en este momento. Claro. Total. Entonces me parece que la literatura argentina para mí nunca es esa idea de salida del mundo, sino es una forma de pensar la Argentina, ¿no? Encontrarme con los cuentos de Eduarda Mancilla, sobrina de Rosas, en el siglo XIX, pensar la literatura de Alfonsina Storni, pensar la literatura de la década del 60. Para mí siempre es pensar la Argentina. Y a mí en los talleres me permiten pensar eso, y siempre, y un libro se construye, un libro de pensamiento, así de ensayo, también la ficción, creo, pero se construye siempre con los otros, y sí, es un poco es mi método de trabajo. Como decís vos, está muy bien, eso coincido. Gabriela, justamente te escucho, sí. Y ayer miraba una entrevista a Liliana Bodoc que decía algo así como, bueno, no se puede ser artista, no se puede ser escritora si antes no se es madre, chorro, laburante, si no se anda, si no se vive. Y cómo se vive en Argentina, ¿vos crees que está reflejado en la literatura hoy, en lo que se está escribiendo hoy? Bueno, la literatura, como siempre, expresa y cautiva de la misma época en la que se produce. Esta es una época, sin lugar a dudas, marcada por el individualismo y el mercado, y a veces la figura del escritor, la escritora y algunas obras quedan presas de la exaltación de la figura del autor en detrimento de la obra literaria o del mercado, ¿no? Del mercado. Pese a eso, la literatura es más grande incluso que el individualismo de época o que el mercado de época, y sin lugar a dudas hay un tiempo literario que va a marcar y va a alumbrar ese tiempo. Yo fui muy entusiasta, por ejemplo, en la última década en la Argentina, tomando del 2010 al 2020, fue una época súper productiva, donde la marea feminista produjo un montón de textos. Bueno, la obra de Mariana, ¿no? Uh-huh. Sin ir más lejos, es una obra mirada en esa década, que alumbra, que puede ser una obra que visibiliza una clase a través de la ficción, ¿no? Una clase social, género. Y me parece que ahora lo que sucede con la literatura argentina es que no hay una centralidad, está todo muy disperso, pero que sin lugar a dudas se produce una literatura que habla de esta época, sin lugar a dudas. El mecanismo es cómo la leemos, si la leemos pensando en la realidad o la leemos como fingimiento de demencia, claro. ¿No? Como, ay, me voy a retirar del mundo, voy a leer Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Claro. Bueno, no, la verdad... No, esa retirada del mundo, hay obras para retirarse, y toda obra también es un viaje y una retirada, no estoy negando eso. Digo que hay una forma de leer, y yo elijo esa forma de leer, es el lugar que me toca en el país, claro. Yo elijo esa forma de leer la literatura argentina. Pero sí, creo que sin lugar a dudas yo soy muy optimista con la respuesta artística que va a venir a esta época de ultraderecha, ¿no? Y de demencia como hegemonía. creo que, no sé si de los lugares que esperamos, ¿no? Uh-huh. No sé si de cierta hegemonía cultural o de otros lugares, descentralizados, fanzines, colectivas de artistas, por ahí viene de ahí. Y sin lugar a dudas va a pasar. Justamente a propósito de esto que decís, ¿no? Esta época en la que la hegemonía de ultraderecha demente está gobernando los discursos, los diálogos, el uso de la lengua, ¿crees que va a haber espacio para romper con eso, para encontrarle la vuelta a otras formas del lenguaje desde lo artístico, digo, desde la literatura, la ficción? Sí, siempre es una tensión. Yo, lugar no va a haber, es más, están cerrando los dispositivos desde varios lugares, ¿no? No solamente desde el cierre y el desfinanciamiento de esos puentes entre Estado y cultura, que están siendo absolutamente desmantelados, esos puentes muy creativos, como son becas, residencias, todas las cosas, ferias del libro, todas esas cosas que establecen relaciones entre cultura y Estado, están cerrando esos caminos y están cerrando también caminos más espirituales, ¿no? La gente tiene que laburar mucho para poder comer. Entonces eso corta caminos necesarios para la producción artística. Sin embargo, creo que, como todo, ese gran embate va a tener una resistencia y va a producir, sin lugar a dudas, sí, mi respuesta sería sí, con dificultades, porque es muy grande el embate, es muy, muy, muy cruel, muy grande, pero sí, yo creo que se van a hacer esos lugares, uh-huh. Necesariamente se van a crear esos lugares, espero que con mucha fuerza. Yo imagino un futuro un futuro más radical en nuestro sentido, en el sentido de poder salir después de que haya una radicalización de todos los medios así de TikTok, y esto, imagino grupos fuera de las redes generando cosas, imagino contraofensivas que se tienen que dar por la propia tensión de la historia. Y un poco, Gaby, bueno, tu libro es una respuesta a eso, ¿no? Porque un libro de cartas en esta época es bastante atípico, ¿o no? Como digo, ¿viste esa frase de esta reunión? Podría haber sido un mail. Como describo el mail, pero el que lo recibe o la que la recibe lo lee casi instantáneamente, porque ahora además tenemos el mail en el celular, ¿no? Entonces, como que la carta tiene una mediación y un espacio-tiempo diferente. Cuando escribo esta carta y cuando va a ser leída tal vez cuando yo incluso sienta otra cosa. Absolutamente. Me parece que un poco, vos sabés que una dinámica en el taller que teníamos, yo les decía, no quiero que haya ni fotos ni transmisión de nada de lo que pasa en el taller primero. A ver si 24 personas se podían aguantar no postear que estaban haciendo un taller. y fue difícil, no todas se aguantaron. Claro. Y después también hubo una, cuando yo les leía las cartas, les decía que esas cartas no se las podían mostrar a nadie hasta que estuvieran publicadas en un libro. Claro. ¿No? Para también en el taller fomentar algo de la idea del secreto. Sí. Porque, bueno, me parece que esas prácticas... Bueno, eso es un acto revolucionario, ¿no? Tener secretos hoy en día es es rari. Es raro. Claro, es tan raro como gente que no tiene redes, ¿no? Total. Pero bueno, esas cosas eran como prácticas que para mí tenían que ver con la literatura, por más que no fuera a escribir un texto, ¿no? Bueno, a ver si podemos mantener durante 2 meses en secreto que yo les estoy mandando cartas y que lo que le digo en estas cartas ustedes no pueden compartirlo con nadie, ni postear un fragmento, ni nada, ¿no? Y me parece que sí, que es hermoso, es volver a esas prácticas como escuchar un vinilo o escuchar un disco entero, escribir una carta, no postearla, esperar que venga como el cartero, son cosas que parecieran nostálgicas, pero creo que desde ahí podemos encontrar una clave para el futuro, ¿no? Sos una romántica, Gaby, al final. Sí, soy optimista y romántica, sí, al final. Quiero ser la punk. La verdad que una rara especie en estos tiempos. Optimista, romántica, bueno. ¿Y punk, dijo? Sí, obvio, obvio. Ex-punk. Que me quiero hacer, digo, que finalmente me quiero hacer la punk. Y ahí me sale y me sale ser una feminista romántica. ¿Qué va a ser? Bueno, ya fue eso de la feminista guafiesta. Bueno, yo a Gabriela le quiero decir que la sigo desde Cemento. No, te sigo desde Tom Lupo, desde El Pez Náufrago. En los pueblos te conocimos así, seguramente, por la radio. Ay, qué hermoso ese programa. Un programa que ya no existe más, claro, tampoco, ¿no? Claro. Hacíamos antes en Radio del Plata, que era, bueno, Tom solía decir, vos acordarás, que decía el único programa del mundo de poesía. Claro. El único programa del universo de poesía, y con Tom murió, para mí, ¿no? Una forma también de hacer radio. Que bueno, que yo no espero en algún momento que también vuelva, ¿eh? Bueno, sí, también está perdida esa forma de que la radio no sea solo información, sí, y que sea disfrute, claro, y goce. Total, era un programa de lunes a viernes, bueno, esa década, ¿no? También. Esa década. Hubo éramos de un programa de lunes a viernes de 11 a 12 solo con poemas y canciones. Tom. Lo extraño mucho, Tom, lo extraño mucho, pero el otro día le decía a un amigo, lo único que me alegra de que Tom no esté es que no vea a Milei presidente. Mm. Es lo único que me hace que no se ha visto eso. Sí, una amiga también, hija de un torturado en la dictadura militar, el otro día dijo una frase similar y es... Mm. Es conmovedor, la sí, verdad, ¿no? Sí, sí, como yo, las personas que no tenemos y que decimos, bueno... Por lo menos no está viendo sí, esto, sí, cual. Yo también lo digo de mi madre, por suerte no está viendo esto. Tom fue un peronista, muy peronista y un entusiasta kirchnerista, estaba muy entusiasmado con el proceso. Y bueno, y él vivió mucho, tuvo muchas satisfacciones profesionales durante lo que hizo en el Ministerio de Cultura en esos años, así que bueno, el recuerdo para Tom siempre. Gaby, una última pregunta. ¿Cómo dormís vos? Yo duermo muy bien. Ah, muy bien. Me caracterizo por ser una persona que duerme 8 horas en cualquier lugar y en cualquier estado. Mira, optimista. Romántica y gente que sabe dormir. No, yo duermo... Duermo muy bien, 8 horas clavada todos los días. Impresionante. Ahora, después de los 40, de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, tengo un episodio de despertarme 4:30 a.m, o 3:45, esa hora tremenda que la gente suele despertar, pero me vuelvo a dormir. ¿Qué estás escribiendo, Gaby? Con esto te abandonamos. Bueno, gracias. Bueno, gracias por este llamado. Les mando un abrazo enorme. ¿Qué estás escribiendo? Ah, perdón, no escuché, pensé que con eso te abandonamos. No, bueno, se me cortó. Perdón, era como re radical, ¿no? Chao. Chao. Anda a dormir. ¿Sabes qué? Odio que duermas. Anda a dormir. Te dolió tanto lo de que duermo 8 horas que me despediste. No, envidia, pura envidia. No, te pregunté antes, pero no se me escuchó. ¿Qué estás escribiendo ahora? Ah, bueno, estoy con varios proyectos. La verdad que estoy escribiendo mucho. Va a salir ahora en agosto un nuevo libro de poemas por Patronus. Uy, qué bueno, lo esperamos ansiosos. Sí, La pura calma. Estamos cerrándolo con Javier de Patronus. Y después estoy para el año que viene con otra novela y seguramente va a salir antes de fin de año un libro de ensayos que tiene que ver con cultura y política, con poco lo que vine haciendo en Gelatina, con aquí Argentina y eso, trasladarlo, bueno, con este método de trabajo, ¿no? De ese traslado de esos programas en los que pensamos la historia cultural y política argentina, llevarlo a un libro. Así que estoy con esos proyectos. Bueno, muchas gracias, Gaby. Gracias por hablar con nosotros. Y bueno, que sigas durmiendo bien. Te mandamos un beso enorme. Abrazo. Y bueno, y ustedes, muchas gracias por este programa los sábados a la mañana y por llamarme. Gracias. Abrazo. Ahí pasaba abrazo. Entonces abrazo. La escritora, periodista, licenciada en letras, sí, punk letras, romántica, Gabriela Borrelli, que de verdad yo la sigo desde Tom Lupo, en el que un programa en el que corría la palabra, pero además corría algo maravilloso que era la improvisación. Claro. Había un espacio que hacía Mosquito Sancineto, que era improvisación mosquito, entonces cada uno iba armando y se armaba una enorme historia a partir de eso, del uso de las palabras y de cómo corrían, también una dinámica espectacular entre... Dejate las uñas, me dicen. Me están mirando que me como las uñas y me las como. Perdón. Pincha pelota. Pero qué bárbara basta. La gente que nos mira, ¿no? La escuchaba a Gaby recién hablar de esto de que ella se duerme 8 horas, ¿no? Uh-huh. El otro día leía un estudio que en el que las empresas transnacionales... ellas entienden, ellas digo como entidades, sí, sí. Que su máximo enemigo... Lo que no les está permitiendo hoy ganar todo lo que quieren ganar, que ya es una exorbitancia, es el sueño. Entonces, que lo que están intentando robarnos todo el tiempo son esas horas de sueño, claro. A través de los dispositivos. ¿Y qué sucede? Sí, ya lo han logrado. Pasamos de dormir en un promedio de 8 y media horas, a 6, 5 y media horas. Cada uno de nosotros y nosotras. No es tu caso, no es el de Gaby Borrelli, que son unos revolucionarios. Totalmente. Rebeldes, a mí me ganaron ya hace años. Dice Pizarnik, la revolución consiste en mirar una rosa hasta sangrarse los ojos, ¿no? Bueno, un poco las revoluciones perder el tiempo. Son eso, como dormir, dejar el celular. Bueno, parece que es por ahí. Perder el tiempo un poquito, que bueno, está bueno. No está bueno todo el tiempo creerse productivo, porque no. Bueno, a mí me ayudó bastante esto de venirme a vivir acá, ¿no? De salir de Buenos Aires. Ay, eso. Sí, qué locura, ¿no? Ahora no tengo tanta obsesión por estar produciendo todo el tiempo. Yo no tengo obsesión, o produciendo, pero contactos, o bueno, claro, ya no. Yo me crié en una escuela católica, así que siento culpa permanentemente, claro, cuando me rasco las pelotas, pero estoy tratando de superarlo. Porque me las rasco poco, además. Claro, ¿O no? ¿Juani no? Yo duermo bien, me rasco mucho las pelotas, hago todo eso para ser revolucionario. Claro. María Gómez, gracias. Gracias a ustedes por gran el espacio. Gran columna, esto fue Gente que no sabe dormir. Me creo de verdad, me doy un flow de vaca, me veo original, en la marca más cara que tú no vas a poder capear. Juntas por las noches, puta pa'l derroche, tu pelo se avalche, la combi Versace. Juntas por las noches, puta pa'l derroche, tu pelo se avalche, la combi Versace.